está pensando en el año, sí, así 5000, bla, bla, bla, pero el futuro es mañana. Sí, okay. Entonces, los testimonios, vamos a tratar de recolectar testimonios. Con esos testimonios vamos a hacer un video. Entonces, lo que le vamos a preguntar a la gente es que mande un mensaje para el futuro. Sí, ok. Entonces, ellos van a pensar en un futuro. Sí. Es como, hey, cuiden este planeta, o cómo se imaginan la gente del futuro, esto va a ser de extraterrestres, bla, bla, bla, ¿no es cierto? Con esos, vamos a hacer pequeñas capsulitas, necesitamos unas preguntas súper concretas, y con eso hacemos un videito de un minuto. O sea, con que consigamos 10, 15 cositas, está bien. Además, vamos a capturar unos textos. También, si la gente no quiere hablar, los ponemos a escribir o que dibujen cómo se imagina en este lugar en el futuro. ¿Cierto? Recolectemos 5 dibujitos. Tenemos ya unos. Ya tenemos también unos escritos de la gente. Y fotos. Sí. Entonces, lo que hacemos ahorita es cranearnos. Podemos conseguirnos una cajita o algo así. La forramos en papel Reynolds, le pegamos botones, así que se vea como una máquina. Y mañana, entonces vamos a codificar todo esto, ¿no es cierto? Y mañana venimos con esos códigos QR y los podemos ir llevando, porque va a ser una máquina del tiempo, una máquina de instantes, y ahí vamos a guardar memorias. Entonces, es importante también que los registros de video y eso, la gente los diga como, hey, nosotros estamos en el pasado y te mando a ti, a gente del futuro, tal mensaje, ¿sí o qué? Y mañana, si los vemos por acá, esas mismas personas, les vamos a mostrar ese mismo mensaje. Ellos hablando en el pasado, ¿sí o qué? Entonces, es una analogía de tiempo, de memoria. Jugar como con las personas que, por lo menos los que venden los cholados. Otra cosa que vamos a hacer. Que está acá, que hace parte del pasado y va a ser parte del futuro del espacio. Y otra cosa que vamos a hacer es recolectar, digamos, vamos a comprar un maíz, vamos a recolectar esos elementos que hay en este lugar, también los vamos a encapsular, podemos comprar esas bolsitas, sleep, bueno, una mierda esto, sí. Sí, sí, las que... Ajá, y vamos a poner en qué, o sea, o la fecha de cuando lo recogimos, ta, ta, ta. Como hacer una arqueología también. O sea, le tomamos foto y también lo vamos a codificar en QR, ¿listo? Buenas tardes, ¿cómo están? Es que, Brian, un favor es que me falta para el pasado del mío. Con cualquier monita, ¿podrían colaborar, por favor? No, yo estoy más paila que... Eso, gracias, dale. ¿Qué pasó? ¿Listo? Con algo gonorrea, con una paloma. Y... Ah, esos animales son los más violentos de... Los más sucios, ¿no? Que la gonorrea me amenaza. Pero entonces, ¿cómo nos dividimos? ¿Ah? No, trata, no, trata. No, eso, weón. Me le he colocado un Buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted trabaja aquí? Bien. Estamos haciendo un trabajo, ¿será que usted de pronto nos puede colaborar con un testimonio? No, es algo sencillo, se deja explicar. Es que somos comunicadores sociales, y estamos haciendo un trabajo en el espacio público, es decir, así como en este tipo de plazoletas, diciéndole a la gente y nos puede regalar un mensaje para la Cali del futuro. El ejercicio se llama la máquina del tiempo, entonces queremos grabar qué dice la gente para la... El futuro, nos puedes, el mensaje más sencillo que quieras, ¿sí? Gracias. Gracias, güey. Pues. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Bien? Bien. Mi nombre es Harold Pardey Becerra y con unos amigos estamos haciendo un trabajo alrededor de la plaza. ¿Será que usted nos puede colaborar? Le cuento un poco de qué trata. Estamos haciendo algo que se llama la máquina del tiempo. Entonces le preguntamos a la gente qué mensaje le daría a la Cali del futuro, suponiendo que el planeta se va a acabar y ya en el año 2050 o 3000 la gente tuviera la posibilidad de saber qué pensaba la gente y qué le dirían a la Cali del futuro. si quiere, o sea, lo podemos grabar con video o así en audio. Pero, o nos escribe un texto. ¿En qué forma de cambio? Sí, usted, ¿qué le diría a usted a la Cali del futuro? Un mensaje. A los jóvenes del futuro. Sí, ¿qué le diría? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama usted? Fercho López. Fernando López. Fernando López, ¿hace cuánto trabaja aquí en la plazoleta? 12 años. 12 años. ¿Y qué mensaje le darías a la Cali del futuro? A la Cali del futuro, a todos los jóvenes, que reflexionen, que lleven una vida más sana, que no dejen tanto vicio, tanta maldad. Eso es lo más importante. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Que esté muy bien. Bueno. Hasta luego. Calitrópico Salvaje y Mestizo, plazoleta de San Francisco. ¿Cuál es tu nombre? Sandra Valderrama. ¿Mantienes aquí en la plaza de San Francisco o es casual que estás? De vez en cuando. ¿Por qué? Hay tranquilidad, mi hijo se entretiene, los animales. Y de todas maneras es sitio de recreación y esparcimiento. Bueno, Sandra, me dijiste. Sí. ¿Qué mensaje tendrías para darle a la Cali del futuro? Que aprovechemos estos momentos. Hay que amar lo que tenemos en este momento. Y no le prestamos atención a la naturaleza. No le damos valor a los animales que tenemos en el momento hasta que no los veamos en extinción. Hay que cuidarlos. Gracias, muy amable. Okay. Al documentalista Jairo Murillo. La araña Murillo, conocido cuando toma biche. Ve, Jairo, vos qué mensaje le darías a la Cali del futuro. Bueno, cortico, no puedo. Bueno, a la Cali del futuro. Bueno, a la Cali del futuro, yo le dejaría un mensaje de que tengan en cuenta. Que tengan en cuenta el tema de la inclusión, el tema de la multiculturalidad. O sea, es complejo cuando diferentes grupos poblacionales, llámese diferenciados por raza, diferenciados por sexo, diferenciados por cualquier otro tipo de cosas, tienen problemas graves y que pueden llegar, digamos, a la violencia. Es como mirar un poquitico esa parte, seamos un poco más sociables. Y ya, y pues y lo otro es que se perdieron de la música del Pacífico y el bicho y el arrechón, pero bueno, lo demás está bien. Pierde, eso. ¿Cómo te llamas? Ricardo Chamorro. Ricardo Chamorro, ¿qué mensaje, si tuviera la posibilidad en este momento de darle a la gente de la Cali del futuro, qué le dirías? No sé, que se piense en la ciudad de forma diferente, un poco más mestiza, más diversa. Que se piense en la ciudad más desde las personas también, más desde lo individual, pero como hacia lo colectivo, ¿no? Eso más bien como, esa sería como la vuelta. Que se piense en la Cali como algo más multicultural.